Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, amigos de FM La Gola. Estoy más engolada que nunca hoy. Tengo el corazón engolado. Ayer se leyó, porque no todos tenemos la misma línea editorial en esta radio, quiero aclarar. A continuación va a empezar un programa de una radio alternativa, no sé qué, Ruta Alternativa, bueno. Y ellos dieron a conocer ayer una noticia que dice que la Reta, nuestro Horacio, nuestro jefe de gobierno, en todo estás vos, ¿verdad, Horacio? Quiere modificar el código contravencional que daría a las fuerzas policiales la facultad de actuar sin previa denuncia y podría penalizar por ruidos molestos artistas que exponen, estos malabaristas que tienen juguetitos, te cortan en los semáforos. Bueno, quiero aclarar que para mí es una medida excelente. Estoy completamente de acuerdo y a favor de que no haya ruidos molestos en la vía pública y que nadie nos interfiera al paso. Muchas gracias. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta Alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, 8 horas 4 minutos, acá estamos, esto es Ruta Alternativa por la 102.5, la colectiva. Muy buen día, Graciela, buen Daniel. Buen día, Daniel, buen día, Nico, ahí en los controles, Ceci en la producción. Caro seguramente escuchándonos, hoy no es el día que Caro viene acá, y seguramente con una helada o no helada, no lo sé, hacía más frío que acá sí. En Capital, en Escobar, Pablo Gran Villa. Igual hoy con 6 grados yo casi estoy adaptada al frío ya. Sí, claro. ¿Viste? Ya está. Ya no hay mucho más. Venimos de un cero casi, sí. Entonces 6 grados. Está buenísimo. Está bárbaro. Casi primaveral. Exacto. Sí. Igual pensando en esto de que Caro no está, quiero enviarle un mensaje y es que sepa que va a empezar a estar más seguido, porque la columna de ayer nos gustó mucho. Claro, totalmente. Así, totalmente. Bueno, así que acá. Si está escuchando, que lo sepa. Que lo sepa para que se vaya preparando. Sí, sí, sí. Sí. Acá está. Bueno, bueno, el día después. El día después, el día después del paro, de ese paro que comenzó a las 12 de la noche y culminó en una concentración a las 11 y media, más o menos, en el Obelisco, donde ahí se juntaron trabajadores del neumático, la Unión Ferroviaria de Edo, el CITRAC, ADEMIS, la CTA de la zona sur, bueno, entre otros también estuvieron varios integrantes de partidos de izquierda, donde hubo bastantes críticas hacia el gobierno, por supuesto, como era de prever, en este paro, y después los distintos cortes que se hicieron en los distintos accesos que fuimos dando un poquito a conocer ayer, ¿no? En el Puente Porredón, en el INTI, también en la Panamericana, donde no hubo un corte total de los accesos, sino que o en la colectora, en la Panamericana, o en ciertos lugares sin que se llegara a un corte total. donde igual no había tanto tránsito, así que no había lo que contar. Pero era un porque... poco visibilizar la situación, sí, ¿no? Visibilizar la situación y verlo ahí, pero bueno, no, realmente no hubo un solo transporte que funcionara la primera vez. Yo creo que hace mucho que no veo nada que... Y esto que nosotros comentábamos en forma preliminar, que no estábamos observando esta conducta, esta actitud antiparo, ¿no? Es decir, llego de cualquier manera... justamente se resaltaba en el día de ayer que, vaya, sobre la noche, que justamente fue así. Hubo muchísimo menos trabajadoras y trabajadores que dijeron yo voy igual, aunque de alguna manera voy a llegar. Sí, seguro. Muchísima, digo, lo cual habla también de la necesidad de medidas claras. Y otra de las cosas que también me llamó la atención, si bien los discursos del obelisco fueron unos y lo que se decía en televisión era otra cosa, lo que decían los gordos de la CGT, que no son tan gordos, pero bueno, es lo mismo, la misma actitud. Los sindicalistas de la CGT, las cúpulas. Son casi un peluche de gorditos, porque algunos están como medio al cohete, ¿viste? Sí. Así como sentaditos en un almohadón. Bueno, lo que coincidían en que el problema es el plan económico. Eso también me llamó la atención. No es una cuestión ya de alguna reivindicación. Ya sabemos que con el 25% que obtuvo ¿cómo se llama? Moyano. Sí, ya no vamos a ninguna parte. Ya se sabe que con ese 25% no es suficiente. Ya se lo va a comer la inflación. Entonces, en una carrera en la cual ya sabemos que perdemos, correrla, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos corriendo, pero hay que tratar de cambiar las reglas de juego. Claro, lo hablamos bien temprano también con Hernán Centeno, ¿no? Cuando él decía lo mismo. Claro. Acá el problema, ¿qué es lo que miramos hacia adelante? Y un cambio del plan económico. No podemos estar... Y ellos están muchísimo peor. Lo que, insisto en esto, lo que me llamó la atención es que la cúpula de la CGT coincidía con Hernán Centeno. Claro. Cosa que, lo que pasa que no es de todos los días. No queda otra. Es imposible no coincidir, ¿no? Sí. Claro, la carita que tenían también, no estaban serios, estaban todos compungidos. Y porque los quisieron correr con el costo del para dialogar en el mismo idioma, los quisieron correr con el costo del paro, claro. ¿No? Casi 28 mil millones de pesos. Sí. 29 mil, me llamó la atención porque era 28.824. Los que me gustó hasta los 4 pesos o los 24 pesos. Déjame, por favor. Sí, claro, no, es una toma de pelo. ¿Qué costo tan... ¿Cómo hiciste tan específico? Es para hacernos creer que lo hicieron. Sí, que lo hicieron. Bueno, y también le contestaron en el mismo nivel, con los costos que significa la recesión y la inflación que estamos viviendo, ¿no? Sí. Y el 63.000 despidos y demás que hemos estado diciendo ya en estos últimos años. Y la sensación que de que lo peor no llegó. Claro, está por venir. Ay, ¿qué va a ser? Bueno, a lo mejor tiene que ver con que son cosas nuestras, ¿viste? Tema muy de mi adolescencia, cosas mías, los abuelos de la nada. We'll be right back. Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Contundente paro en todo el país. La CTA Autónoma dio una conferencia de prensa en la que se informó que la adhesión al paro fue de más del 90% en todo el país. Este dato surge de los números que fueron recopilando provincia por provincia, donde se desarrolló el paro con movilización. Fue un día muy importante para la clase trabajadora y nuestro pueblo, porque este paro general nos muestra la contundencia de la lucha obrera, señalaron. Esperan que la lectura de los gobernadores sea que los trabajadores y trabajadoras no han dado carta blanca para estas políticas económicas. Las Naciones Unidas van a patrullar la Argentina. En la madrugada del 22 de junio, trabajadores del puerto de Buenos Aires hicieron circular varias fotografías en las que se ve al menos 6 camiones blindados de las Naciones Unidas que arribaron al país, de a 2 por container. Son del tipo que usan las fuerzas de la ONU en caso de desastres civiles o guerra civil. Hasta el momento no ha habido explicaciones oficiales. La llegada de los vehículos se da en el marco de un fortalecimiento de relaciones militares con Estados Unidos y con la OTAN. Rechazo a la flexibilización laboral en educación. Los equipos de orientación escolar, junto a los docentes y gremios de Olavarría, se reunieron para convocar una marcha por la resolución 1736 de 2018. Dicha resolución dispone de disolver los equipos de orientación de cada institución y regionalizarlos. Trabajadoras de la educación señalaron que la decisión es injusta, arbitraria, reduce la funcionalidad de los equipos, afectando a la continuidad laboral, pedagógica y familiar y precarizando la labor. A su vez, convocan a movilizarse hacia la dirección de escuelas en la ciudad de La Plata el próximo jueves. Río Negro, que paguen solo los que menos tienen. El gobierno de esta provincia impulsa una ley para que la empresa hidroeléctrica del magnate inglés Joe Lewis, Patagonia Energía, obtenga una exención en el pago de los ingresos brutos y el impuesto a los sellos por 20 años. La iniciativa supone una fuerte polémica, ya que hay sectores de la economía provincial que están pidiendo una baja en estos tributos. El proyecto del Poder Ejecutivo ingresó a la legislatura el pasado 8 de junio y se convertirá en ley en única vuelta y con la simple mayoría de los votos garantizada por el bloque oficialista. Salud. Santiago Maldonado piden el apartamiento de la fiscal. El juez federal de Rawson, Gustavo Lieral, rechazó el 15 de junio apartar de la investigación por la muerte de Santiago Maldonado a la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, por falta de objetividad. La decisión fue apelada por la familia, que en un comunicado señaló que la fiscal incumplió sus obligaciones como integrante del Ministerio Público, no informó ni contuvo a la familia de Santiago en la tramitación de la causa e incluso permitió que algunos de ellos fueran investigados sin que existan motivos fundados para ello. Chascomús, niegan prisión domiciliaria a ex policía. Se trata de Fermín Basualdo, quien torturó hasta la muerte a Emilio Blanco en el año 1997 y luego arrojó su cuerpo a las vías del tren para fingir un accidente. Por este hecho fue condenado a prisión perpetua, aduciendo tener cáncer. Solicitó la prisión domiciliaria, pero la Cámara de Dolores no hizo lugar, ya que se determinó que no se está en presencia de una enfermedad incurable ni en estado terminal. La CGT francesa le cortó el gas a Macron. El Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa, estuvo sin gas el jueves durante 3 horas. La CGT cortó el suministro con demostración del rechazo al anuncio de privatización de la empresa energética. Si bien el corte no tuvo consecuencias graves, es una muestra del enorme poder que tienen los trabajadores si las direcciones sindicales quisieran llevar adelante una lucha dura contra el intento privatizador de Macron. Se trata de los mismos trabajadores que en abril habían realizado acciones conocidas como Robin Hood. Erdogan es reelegido presidente de Turquía. Recep Tayyip Erdogan, del Partido de la Justicia y el Desarrollo de Turquía, suma el 52,55% de los votos en las elecciones de ese país. El jefe de la Comisión Electoral Suprema de Turquía, Sadi Weven, certificó los resultados cuando había sido escrutado el 97,7% de los votos, asegurando que el voto aún no contado no cambiará el resultado. El nivel de participación se ubica en más del 88%. De acuerdo con una reforma aprobada en 2017, tras estas elecciones se eliminará la figura del primer ministro y el presidente electo obtendrá la jefatura de Estado y de Gobierno. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, y acá seguimos en Ruta Alternativa, 8 y 19, 6 grados, 17 sí. La máxima. Acá estamos. No aumenta. Qué bárbaro. Ni qué las paritarias se dan como uno quisiera. Ni la temperatura. Ni el aumento de sueldo, nada. Bueno. Salvo el dólar, ¿no? Como dice Pablo, sube la espumita. Sube la espumita, aquí estamos. Y acá estamos con un día con una cantidad de información. Para que tengamos como acá, como no podía ser de otra manera, iremos repasando todo lo que sucede en los medios masivos, seguramente en un ratito cuando Pablo esté acá con su seguimiento de medios y con mucho más. Hoy 26 de junio está en la marcha, ya habíamos hablado un poquitito con respecto a lo que sucedió en el puente en ese momento cultural y de la actividad del domingo. Del domingo, y donde también está el acto que se realiza y bueno, la marcha de antorcha frustrada por los medios de seguridad no permitieron realizarla, y también vamos a hablar y vamos a tener acá una entrevista con qué es lo que pasó y cómo está hoy la causa y cómo está hasta donde, y seguramente también hablaremos un poquito más porque es una fecha que por lo menos para nosotros algunos acá son más chicos, es muy muy contemporánea en nuestra propia historia, ¿no? Así que ahí estaremos, por supuesto. ¿Cómo no va a haber algo que con respecto a fútbol, ¿no? todos estamos esperando. No vamos a dejar de hablar del tema de hoy. 15 horas juega la selección, pero nosotros sí, nos vamos a meter por otras situaciones para ver cuáles son lo que sucede con el partido de hoy, que están todos ahí esperando. Hoy parece que hay un paro de actividades entre las 15 y las 17, ser. Más o menos. Sí. Ahí yo creo que hay un par de... Yo digo que en estos casos para a las 15, porque retomar a las 17, sea lo que sea, cualquier actividad se complejiza. Igual nos queda Uruguay. Ayer ganó Uruguay. Sí, nos queda Uruguay. Vamos ahí que tenemos ahí a... Sí. La celeste ahí. Ahí está. Allá. Ya me han llegado cantos nuevos, ajá, y demás. Muy bien. Así que bueno. Y también uno de los temas que tocamos hace muy pocos días y era el tema de no a la prescripción en tema de abusos sexuales en niños y niñas y adolescentes. Y bueno, nuevamente hoy estamos comunicados con Paula para ver qué es lo que sucedió en esa audiencia que tuvieron. Buenos días, Paula. Buenos días a toda la audiencia. Buen día. Bueno, un poco toda esa expectativa que teníamos en la previa a esa audiencia. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? A ver, contanos un poquito. Bueno, se trató de una jornada muy larga, de mucha participación social, tanto adentro de la audiencia como afuera. Mucha gente, muchas compañeras que se acercaron a acompañar, a impulsar la causa. Alrededor de 20 personas ingresaron a la audiencia para ser testigos y, bueno, alrededor de 100 personas afuera con todas las actividades que habíamos comentado, ¿no? Con stencil, con música y radio en vivo, material de difusión en contra de la prescripción y también en prevención del abuso sexual infantil, bueno, diversas cosas. Y adentro, que digamos donde estuvo el punto importante, dentro de la audiencia, o quizás no lo importante, porque la lucha es súper importante también, ¿no? Es la que nos encuentra y la que nos ayuda a construir esta realidad. Pero quienes decían, lamentablemente, son los jueces nada más. Así que adentro de la audiencia se dio mucho debate. Fueron alrededor de 2 horas de audiencia en la cual comenzó escuetamente cada abogado, tanto el defensor, la abogada defensora del acusado dio sus argumentos legales. El abogado fiscal que nos representa a nosotras dio también sus argumentos legales. Y luego se comenzó una, podría decirse, una especie de debate entre el juez y los abogados, donde el juez exigía mayores argumentos a las partes, donde exigía que realmente se comprometan. Fue bastante ardua esta parte porque ninguna de los dos, ni el defensor ni el querellante, bueno, el abogado fiscal que nos representa, pudo dar cuenta en un principio de argumentos que al juez lo dejaron satisfecho de claro, los argumentos. Claro, que ya no hubieran sido expuestos, decís. Claro. Seguía exigiendo más, claro. Lo cual se generó un clima de tensión. Bueno, nosotras también es una instancia en la cual no conocemos, ¿no? No tenemos ni idea de lo que es pasar por la justicia. Quizás para ellos es habitual, ¿no? Esto de discutir casi a los gritos del juez. Pero para nosotras es algo, la verdad, que muy impactante. Y sobre todo como en una discusión muy tecnicista, que, claro, es lógico de, ¿no?, de la discusión legal, pero siendo nosotras víctimas o sobrevivientes, nos gusta decirnos, claro, es raro, ¿no?, que estén discutiendo tecnicismos. Pero bueno, en suma, más allá de esta impresión subjetiva que tenemos, se trató de una jornada muy importante, porque luego el fiscal pudo dar argumentos que el juez tomó la abogada defensora, por la lectura que nosotros hacemos, no pudo dar cuenta de argumentos que el juez considere importantes, válidos, que sumen, digamos, algún argumento más legal, claro. Sino que, bueno, se basó en lo que ya se conoce, ¿no?, de la prescripción. Y en cambio el fiscal hizo un análisis más interesante en cuanto a esto. Nosotros nos amparamos mucho en la Declaración Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En cuanto a esto, pudo dar argumentos que le dieron otra perspectiva a la discusión. Y otro dato importante de color fue que mi hermana pudo hablar, ella había solicitado hablar en la audiencia. En un principio se le había dicho que no. Mira, bueno. Lo cual fue muy duro, ¿no? Sí, fue muy claro. Determinante el juez, uh-huh. que era una audiencia técnica, que no había lugar, y al fuego de esta discusión, con encima 20 personas de testigos que estaban constantemente ahí prestando atención, el juez y el cántico de las compañeras afuera, que no paró en las 2 horas, era escuchar el cántico de las compañeras que tomaban el micrófono. Era tan fuerte lo que se sentía a ese nivel que incluso el juez hizo referencia a esto y dijo que había mucha gente que se notaba que estaba a la expectativa, y sí. Terminó dándole lugar a la palabra de mi hermana, uh-huh. Que terminó cerrando con un alegato muy claro de por qué nosotras denunciamos en este momento. Claro, claro, claro. Sí, claro. Y bueno, y esto que fue muy importante para ustedes, y ahora que, ¿cómo seguimos, no? Decís, seguramente preguntamos. Y ahora estamos en la instancia, digamos, en expectativa de lo que el juez determine. Uh-huh. Está conformado por 3 jueces, pero uno es el principal, ¿no? La Cámara uh-huh. de Casación. Uh-huh. Ahora lo que resta es que ellos den el veredicto. Sí. Lo que nos queda a nosotras desde nuestro lugar es justamente generar presión social, instalar esta problemática, esta discusión, porque nuestra causa es paradigmática de muchísimas causas, ¿no? No es nuestra causa. Y realmente eso es lo que se sintió en la jornada. Eran muchas mujeres poniendo su voz y su cuerpo, porque no es una causa nuestra, sino que es de todas. Claro, sí. Es una campaña nacional que ustedes están realizando contra la prescripción de los delitos sexuales, o sea, sí, no totalmente. Es. Yo te escuchaba y digo, a ver, pensando en otras audiencias, el hecho de que hayan podido entrar 20 personas, ¿verdad? Eso ya es una señal diferente, por lo menos, ¿no? No sé cómo la leyeron ustedes, pero es una señal diferente porque había todos los obstáculos posibles para que no entraran. Sí, no, eso fue la verdad un logro. Claro. Total. Y después que le dieran la palabra a mi hermana, se le negó absolutamente reiteradas veces, y el juez terminó entendiendo que le tenía que dar la palabra uh-huh. Al fuego de la discusión, ¿no? A la uh-huh. luz de que uh-huh. los argumentos que se estaban dando no terminaban de cerrar. Uh-huh. Luego el fiscal logró de alguna manera fundamentar su postura. Y mi hermana fue totalmente esclarecedora, porque el punto, digamos, crítico de la discusión es el tiempo que una tiene uh-huh. para poder realizar la denuncia. Sí, y claro. Mi hermana justamente lo que fue a poner con su intervención fue eso. Uh-huh, ¿cómo fue correcto. Su proceso y sí. por qué no pudo realizar la denuncia antes? ¿Por qué la realizó cuando ella pudo reconstruir lo que le había sucedido? Sí, sí, absolutamente. ¿Hay fecha para que los jueces expidan? Se escucha muy bajito. Si tienen una fecha para que los jueces den y nos dijeron que es alrededor de 20 días hábiles, que todavía nos restan 15 días. Estamos a la espera, a la expectativa, puede darse antes el veredicto. Sí. Sería, la verdad, una conquista histórica si el juez llega a considerar no dar lugar a la prescripción, digamos, que claro, se comience el juicio penal. Uh-huh. Tendríamos que seguir la lucha, lo más posible es que este sujeto apele. Claro, ¿no? Por supuesto, sí, siempre puede suceder. Claro, el camino, digamos, el destino más posible que tiene nuestra lucha es terminar teniendo que llegar a la Corte Suprema de todos modos, porque claro, tengamos que apelar nosotras o porque tenga que apelar él. Totalmente, claro. Pero de todos modos sería sentar jurisprudencia, ¿no? Digamos, en otros casos podrían tomarse de este caso si el juez llega a no dar lugar a la prescripción. Claro. Sería excelente, no para nosotras personalmente, porque seguramente que la otra parte, digamos, el acusado, apelaría, pero para todos los casos de abuso sexual infantil que denuncian de adultos, sería una conquista histórica, y es lo que estamos queriendo lograr ahora. Sí. Por eso es re importante, y les agradecemos este espacio. Nosotros te agradecemos a vos, a ustedes, a todas las que están luchando, y bueno, y por supuesto vamos a estar atentos para seguir con esto. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, muchas gracias por el espacio. Por favor. Bueno, Paula Acevedo y su hermana Victoria fueron abusadas cuando tenían 4 y 6 años. Pudieron, como decía ella la semana pasada, ordenar lo que les ocurrió y poder contarlo y luego poder denunciarlo mucho tiempo después. La denuncia llegó cuando tenían 20 y pico, 27, 28 años, y en momento en el cual se ocurrió delito sobre ellas, para esa ley que vigía en ese momento, ya hay una prescripción para ese delito. Están luchando justamente para que no prescriba aquello que les ocurrió. Porque en realidad lo que dicen las víctimas, las sobrevivientes, como ellas se define, es que cuesta muchísimo tiempo esta organización, ¿no? Sí. Para poder denunciar. Entonces el plazo que te da la justicia no siempre llega, a lo mejor. Una chica de... No. O sea, los años son 12, 15 años, claro, a lo que ellas podrían haber denunciado. Son muy chicas a veces para poder denunciar. Recordemos que ya hay dos leyes que van en esa dirección, que tiene que ver con esta lucha, ¿no? Una que ya modificó la ley Piazza en 2008 y después 2012, si mal no recuerdo, la siguiente que ya ha modificado esta situación. El problema son quienes están, los delitos cometidos antes de la promulgación de esas leyes. Bueno, ojalá que esto siente jurisprudencia, ¿no? Sí. Tandita. Ruta alternativa. Que es frustrante, que es doloroso, habiendo pasado ya tanto tiempo que no hayamos podido dar con el submarino ni con sus tripulantes, a pesar que también fue el operativo de búsqueda más importante de la historia de la humanidad. Pero lamentablemente el mar es inmenso, el submarino es muy pequeño. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que cada vez son más frecuentes los maltratos físicos, las requisas y la sustracción de pertenencias a familiares en las cárceles argentinas. Uno de los argumentos del señor Ortel sea que la cárcel tiene que ser menos cárcel, que tiene que vincularse con el mundo exterior, a los presos. Le digo, bueno, perfecto. Pero además la cárcel tiene que ser menos violenta. El sistema penitenciario tiene que ser menos violento. No tiene que vulnerar los derechos. Y eso lo está haciendo en este momento. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión: el rock nacional. Ellos son... Los Rodríguez. todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, son las 8:36 y si todavía no salieron de casa y no volvieron a colocar, porque yo lo tuve colgado en la cocina un tiempo, el pañuelo verde, colóquenlo hoy en la cartera, en la cabeza, en la muñeca, donde sea, porque hoy hay pañuelazo. Sí. Va a haber pañuelazo 11:30 en el Puente Avellaneda, como decía Gra al principio, por el aniversario del asesinato, ¿no?, de Darío y Maxi. Claro. Dentro de toda la manifestación de lo que va a suceder, a las 12 también hay un pañuelazo ahí, y a las 18 hay pañuelazo en el Congreso. Así que bueno, nada. Porque sigue. Ahora vamos al Senado. Así vamos que por los senadores. Por los senadores. Vamos por ellos, sí. Bueno, y algo, un dato muy importante para tener en cuenta, porque es muy, muy interesante. Hoy en el cronograma de actividades del presidente Mauricio, bueno, él tiene a 8:30 reunión de gabinete nacional, no sabemos de qué hablan ahí, pero no importa. Después tiene a las 10, tiene un día agitadísimo, reunión de coordinación de gobierno, y a las 12 tiene una reunión con una princesa. Ajá. La princesa Astrid de Bélgica. Ay, bueno. Qué suerte. Yo no sabía que existía una princesa que se llamara Astrid, ¿no? Porque es un nombre así como de princesa. Como de princesa. Como llamarte Anastasia y ser rusa, más o menos, ¿no? Exacto. Bueno, Astrid. Así que viene Astrid, se ve que está acá. Uh-huh. 12:30, bueno, tiene reunión con directivos de la empresa Rotoplas. No sé si va a andar por Escobar, Mauricio Macri, Pablo. ¿Pablo Abraham Villa? ¿Sí? ¿Qué dice? Muy buenos días. Buen día. Buen día, Pablo. No, por acá no, está bueno, en Tandil. Me alegro. Mira vos. Está en Tandil el presidente, ahora lo vamos a compartir, lo que estuvo chusmeando. Sí. La que sí va a andar por estos pagos, de hecho está desembarcando en un ratito nada más, es la gobernadora María Eugenia Vidal. ¡Qué ternura! Sí, vio cómo es, ¿eh? Sí. Lo que es los gobiernos procaces, ¿no? Claro. Porque de este lado hay un gobierno PAC. Kirchnerista, bueno. Está Suharchuk, claro. Pero bueno, vio cómo es, se juntan a tomar un cafecito, viene a recorrer las escuelas que funcionan también, bueno, ahí está. Los equipos de orientación vocacional. Sí, ahora lo vamos a compartir porque es interesante lo que estuvieron diciendo en el día de ayer en Tandil, donde el presidente, bueno, anduvo por su tierra natal, vio cómo es. Claro. Por cierto, lo han escrachado. ¡Apa! Digo, es un dato no menor. Y sí, ¿qué querés también? Bueno, por supuesto, tema excluyente, el paro. Sí. Claro. Cuando uno va buscando los medios masivos comerciales y estatales del día, de lo que se dijo el día de ayer, por supuesto, el paro, tema excluyente, lo agarraron tranquilo con un jean y buzo al ministro Triaca, que estaba chusmeando ahí también por Radio Mitre. No, siempre se los encuentra en los mismos lugares. Bueno, le recorté un tracito como para que usted escuche la opinión del ministro sobre el paro y sobre lo que debe hacer un sindicalista. Qué bueno. Me parece que la CGT, por supuesto que nosotros creemos en el mecanismo del diálogo. Hemos resuelto muchos problemas de los trabajadores en la Argentina, la reparación histórica a los jubilados, el mínimo no imponible de ganancias. Hemos avanzado en negociaciones paritarias en los últimos 3 periodos paritarios de manera libre. Y me parece que eso es parte de la agenda positiva que hemos construido a partir del diálogo. Están hablando como dirigentes políticos, no como dirigentes sindicales. Un dirigente sindical se tiene que preocupar por resolver los problemas de sus trabajadores y los a quienes representa. Ahora, ministro, cuando ellos dicen que lo que apuestan es a un modelo de especulación financiera y no de producción, ¿qué le responden? Mire, la verdad es que si eso fuera así, no hubiesen crecido 700.000 puestos de trabajo en el último año. Parece que los datos hay que mirarlos y hay que hablar con la realidad. Y me parece también que tenemos que ser conscientes de las dificultades que tenemos para poder ir gradualmente en la baja del déficit fiscal que tenemos y cuidar, sobre todo, la política de contención de los más vulnerables, aquellos que están en situación donde el Estado necesita o tiene que darles una mano para que puedan realizarse. Nosotros trabajamos sector por sector porque me parece que las realidades de cada uno de los sectores tienen que estar reflejadas y atendidas. También que se entienda que el gobierno tiene que cuidar los recursos fiscales. ¿Cómo hacen para mentir así o inventar? El ministro Servía vio que, ya que le interesa chequear cifras, mencionamos que en todas las tapas de los diarios apareció que aumentó el desempleo. Claro. Por ahí, sería cuestión de cazar los diarios nomás. Claro. Bueno, y con cifras, por supuesto, que no están totalmente actualizadas y que vienen de un INDEC de dudosa, bueno, usted sabe. Sí, o la reparación histórica de los jubilados. Ya metiste. Sí, bueno, un chamullo tremendo. Sí, es terrible. Pero fíjese que usted le pregunta al ministro sobre el trabajo y él le responde sobre el déficit fiscal. Claro. Entonces, usted le pregunta por la pera, el tipo le responde sobre las manzanas. Es extraordinario. Y los sindicalistas se tienen que ocupar no de hacer política. No, claro. Porque usted sabe que el trabajador no hace política. Claro. No, y los sindicalistas menos. Tiene que ser un subordinado. Ayer lo hemos compartido un poquito, esa idea que está reinando por estos tiempos. Claro. El trabajador es un subordinado de su jefe y cállese la boca. Bien. Hablando, bueno, entonces un poquito del tema del paro, por supuesto las tapas han sido excluyentes en el día de hoy, ¿sí? Para Clarín, el gobierno retoma el diálogo con los sindicatos tras un paro contundente. Para La Nación, el paro se sintió con fuerza y el gobierno descartó citar a la CGT. No sé. O sea, para uno descarta citar a la CGT, para el otro se van a juntar a dialogar. ¿Vio cómo es lo del diálogo? Usted disculpe la apreciación, ¿no? Pero el diálogo requiere dos. Sí. ¿No? Para que uno dice algo, el otro escucha. Claro, y otro contesta. Claro. Vamos, bueno, vamos, venimos. No sé. ¿Hay algún problema en las nociones que estamos discutiendo? Bien. Seguimos entonces, por supuesto, con Página 12, que dice ni el oro, y también, insisto, este reduccionismo del paro en relación al transporte, ¿no? También Página 12 caen un poquito en esa mirada. No me diga. Para el ámbito financiero, creo que remata un poquito la apreciación sobre el paro. Dice, paro inútil y poco serio. Sí. ¿Quién dijo eso? Paro inútil y poco serio. ¿Quién lo dijo? Ámbito financiero. Ámbito, sí, se nos había escapado eso, claro. Por eso, vio cómo es. Así que, bueno, no sabemos, en definitiva, a partir de las tapas de los diarios, si van a convocar al diálogo, si no, si se van a escuchar o no, o capaz que ni eso. Qué sé yo, es lo que hace. Es lo que hace, exacto. Energía ve imposible trasladar la devaluación a las tarifas de gas. No, imagínese si encima. No, claro. Te lo pido, por favor. Bueno, seguimos un poquito sobre el tema excluyente del día, que por supuesto es el paro. Sí. Digo yo, no sé usted qué piensa. No, también. No, hay otro tema, son dos temas. El tema, entonces continuamos con lo que pasó el día de ayer. El presidente de la Nación estuvo en Tandil, como le decía, en una mañana fresca, compartiendo con la gobernadora, se fueron a pasear y estuvieron charlando con un canal local. Así que le propongo escuchar un poquito lo que piensa el presidente sobre el paro y la gobernadora sobre los docentes. Pero nunca puede convenirnos algo que nadie en el mundo hace. Yo tengo esas reglas que cumplo en mi vida, ¿no? Si los otros 99 no hacen eso, ¿por qué yo voy a ser el único inteligente que lo tengo que hacer? ¿No? El mundo entero lo que hace es subsidiar las exportaciones. Pero bueno, el único país del mundo que castiga al que quiere exportar, que ha castigado al que quiere exportar, es la Argentina. Bueno, ahora le pregunto si realmente está tan rota la relación como para no poder generar una situación mejor que la que se está dando en la educación de la provincia de Buenos Aires. Primero, dejar en claro las prioridades, ¿no? Dentro del sistema educativo, los adultos no somos los protagonistas. Los protagonistas son los chicos. Y todo lo que acordemos, debatamos, tiene que tener a ellos como prioridad. Y no hay confrontación. Yo no siento que estemos en una confrontación con los docentes. Sí hay desacuerdos con los dirigentes gremiales, pero eso no ha impedido el diálogo. 16 reuniones, 8 propuestas distintas para paritarias, una justicia que nos acaba de decir en un fallo la semana pasada que el gobierno ha negociado de buena fe. Mientras tanto, cuando terminen las vacaciones de invierno, va a haber un tercio de las escuelas primarias públicas que van a empezar con robótica. Ellos mismos decían el año pasado que había docentes que ganaban debajo de la línea de pobreza. Y evidentemente, tantos paros no trajeron mejor resultado ni a los chicos ni a los propios docentes. Presidente, hay una jornada sumamente importante en toda la República Argentina, tiene que ver con un paro general convocado por la CGT, aparentemente con un alto acatamiento. En la misma línea de lo que decía María Eugenia con los paros en la educación. No contribuyen a nada, no suman. No suman preocupan porque yo no creo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador, por generar nuevas oportunidades, por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevos. No, sabes que no aguanto más, no, Pablo. No. Te pido, por favor, haz otra cosa. No sé, léenos un cuento, algo. Sí, qué maravilloso, ¿eh? Todo lo que hace. Estoy trayendo un cuento. ¿Por qué? Sí, un cuento. Claro. Sí, claro. Es interesante, no. Fíjese, si usted lo mira bien, bueno, otra vez confundiendo todo. Ay, es tremendo. En el caso de la gobernadora, simplemente le digo, sobre el fallo que estaba hablando, la gobernadora, es el fallo que la obliga a pagar el gatillo desde el año pasado. Ajá, claro. ¿Sí? A los docentes. Pero me la aplazaría con sinceridad en lectocomprensión. Porque si usted dio un fallo que lo que dice es, como central, como idea central, es que le tiene que pagar el salario atrasado de los docentes y actualizarlo por inflación, usted entiende que el gobierno actuó de buena fe, claro, como la idea central, sí, del texto. Claro. Reprueba. Y sí. A julio. Por lo menos un 4 tiene que volver. Sí. Ahora, por ahí, lo que le pide el profe es otra cosa, sí, que elija un sesgo del texto para identificarlo y resaltarlo, ¿no? Claro, claro. Está bien, pero si usted dice, los dos actuaron de buena fe, los docentes y la gobernadora. Claro. Está fenómeno. Está bien, eso lo dice cualquier acto judicial. Actuaron todos de buena fe, bárbaro, buenísimo. Sí, pero ¿de qué habla ¿Cuál fue? Exactamente. Bueno, lo otro que me pareció interesante es que tal vez en el futuro proponga paritarias con los niños. Sí, claro. Porque son los que importan. Sí, ¿para qué vamos a hablar entre adultos? Van a saber robótica, que eso es algo muy importante. Ah, claro, sí, claro. Ahora seguro se va a encontrar en las escuelas de Garín con montones de aulas llenas de robótica. Ay, sí. Sí. Y bueno, y después... A propósito de robots, sí, le traje a la ministra Bullrich, que estuvo discutiendo la afirmación del pollo sobrero. Escúchela. Ah. Sepan muy bien que este paro se hizo a pesar de la CGT. Se le hizo con la fuerza que vino de abajo. Y con la misma fuerza vamos a seguir empujando por las 36 horas, por un plan de lucha, hasta que caiga el gobierno. ¿Le parece grave lo de Sobrero? Me parece infame. En una Argentina que vivió tantas veces fines trágicos de nuestra democracia, hablar de que se caiga un gobierno es una infamia. Hay que aprender a tener otros términos, a decir, nosotros le vamos a tener una propuesta y será mejor que la de este gobierno, y lo demostraremos en las urnas y lo demostraremos con las herramientas de nuestra constitución. Pero decir hasta que caiga el gobierno me parece una infamia, me parece algo que nos retrotrae a volver a los métodos en los que los gobiernos terminaban siendo llevados al abismo, y la verdad que me parece que la Argentina no se lo merece en ninguna circunstancia. Y creo que cuando pasó esto, fuimos siempre para atrás. Bueno, una tarea sencilla trae Patricia Bullrich esta semana, ¿no? Que es imaginar un gobierno que tenga propuestas mejores que este gobierno. Claro. Sí. Pero no fue lo que dijo antes Macri. No hay que esmerarse demasiado. No, es verdad. Igual Sobrero pidió disculpas por Twitter ya, sí, ¿eh? Sí. Pero fíjese, pide disculpas, pero este reduccionismo habitual de la democracia, ¿no? Claro. La democracia se resume, podría reducirse, mejor dicho, a votar cada 4 años. Y sí. Y en el medio cállese la boca. No, pero no están cumpliendo nada de lo que prometieron, cállese la boca. Tienes que votar. Lo dijo Santiago del Moro. Claro, por eso le digo. Sí. Sí. Este reduccionismo de la democracia es bastante complicado. ¿Cómo se llamaba? Todo el tiempo a uno le están pidiendo que se quede en el molde. Claro. Quiere que le hagan las cosas como la gente. Exacto. Bueno, qué sé yo. Mire, por supuesto, el otro tema excluyente del día es lo que dice la tapa de Crónica. A ver. ¿Sí? O ganan o a Ezeiza. Ah. Lo que no entendí es si a Ezeiza... al predio de Ezeiza o a la cárcel. Pero bueno, deja la pelota picando. Sí, yo pensé en el 73, como Nico acá, que hizo un gesto también. La gloria o Ezeiza sería el titular de Crónica, me parece, bueno, complicado. El tema que, por supuesto, no ha hablado ningún medio en el día de hoy, por supuesto, es de los 16 años que se cumplen de la masacre de Avellaneda. ¡Nay, ninguno! Ninguno. Ninguno, wow. Ninguno, qué ninguna increíble de las capas. Así que, por supuesto, le traje el compiladito de lo que decían los medios por aquel entonces. Y va a ver que cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia. y decirles que el caos y la anarquía que vivimos no se resuelve con balas ni con bayonetas, se resuelve ocupándonos seria y responsablemente. Vamos a darle a ustedes un panorama total de lo ocurrido hoy, con la máxima objetividad, con la objetividad de una cámara. Diciendo más en los medios que... Y ya mismo vamos a nuestro móvil que está en Puente Pueyrredón. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Adelante, Gabriela Sabordo. Recordemos que el gobierno había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes. En los medios que se olvidaron. Están avanzando contra la policía en este momento. Ahora se van encima los de un lado y los del otro. Hay enfrentamientos en la zona. La policía dispara contra los piqueteros. Estos están retrocediendo hacia el puente. Ven la cantidad de gases ha lanzado la policía, pero no ha tenido más remedio. Esta es la verdad. La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos. Es decir, con palos, los infiltrados que están siempre, han los mismos. Hecho muchos destrozos también. Exactamente, los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad. Bueno, ¿quiénes les paga a esta gente? Y esta fue el arma más inocente que se vio hoy. Estas gomeras que aparecieron en distintos lugares donde estaban los piqueteros. Nosotros cometemos un error. Esto. Ahora aquí ya está, te dije un error. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cortarme las venas? Cometimos un error. No es la crisis que causó muchas nuevas muertes. Mataron a dos tipos. Es otra cosa. No se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros, sí sabemos. No, ese día no lo sabía. Te digo, sinceramente no lo sabíamos. No me gusta que lleven a las mujeres embarazadas. No me gusta, ¿eh? Y no me gusta que lleven a los niños a los piquetes. No me gusta que vayan armados a los piquetes. Información de último momento, habría dos muertos por la represión policial a piqueteros en Puente Pueyrredón. Dos muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el Puente Pueyrredón. Tienen entre 20 y 25 años. Además, hay cuatro heridos graves. Estamos en pleno lugar donde se produjeron los incidentes, donde hubo dos muertos, donde hubo cerca de 90 heridos. En este mismo sector, aquí todavía hay balas de goma y también hemos encontrado como bolitas que la tiraban con gomeras los manifestantes. Bueno, una especie de bulones también. Nosotros cometemos un error. Bueno, ahí estaba Lape, ¿no? Sí. Y ahí la... el último, ahí lo escuchamos a Julio Blanc, pero sí, también Blanc, hemos repasado ahí claro. A Llamas de Madariaga. Ese era, Pérez, esa era la voz. Pehue, sí. Todo, lo tristísimo. Mismo de ahora. Sí, claro, es lo que estaba pensando. Algunos ya no vive, pero otros... Algunos ya no vive. Sí, claro, no estaría. Pero claro. O sea, bueno, pero vive en el corazón de otro. Sí, claro. Sí. Lo cual hace bastante lamentable. Lo escuchamos a Luis Majul. No. Sí. Abría la boca para hablar Luis Majul. Ahora ahora sí. No puede. ¿Qué es eso? Está para seguir un poquito pensando, ¿no? Cuando escuchamos este tipo de cosas, que la historia se sigue repitiendo y los medios ya ni hablan del tema, pero claro, es excluyente, ¿no? Y sí. Deberían, cuando hablan de ser autocríticos y de mirar sus actuaciones, en el caso de los medios comerciales, las empresas mediáticas que han hecho en ese momento, como lo hacen habitualmente, ¿no? Uh-huh. Semejante emprendimiento, digamos, para, no sé si ocultar necesariamente como fue en aquel caso, ¿sí? Muchas veces para marcar una ideología que bueno, evidentemente defiende los intereses de los más poderosos, ¿no? Uh-huh. Sí, ocultar y distorsionar sería, ¿no? También, sí. En ese caso, por lo menos, inevitablemente, ¿no? Muy triste. De hiel afuera, sale el sol. Les mando un abrazo. Bueno, un abrazo, Pablo. Hasta luego. Y no hay confrontación. Yo no siento que estemos en una confrontación con los docentes. Vamos con música. Tres esquinas. Sexteto Fantasma. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabal donde florecen

La mañana en La Colectiva. Seguimos y comenzamos la segunda hora de esta ruta que nos va a llevar, no sabemos a dónde. A varios lugares. A varios lugares, bueno, lugares, a muchos lugares. Tenemos cantidad de lugares. Para cantidad ir. De lugares. ¿Con quién juega con Nigeria Argentina hoy? Sí. ¿Cómo? No, ¿cómo juega? No, porque no me acordaba, no me acordaba. No me acordaba. Estuvimos hinchando por Nigeria. Bueno. No me acordaba mucho, no tenía sobre Nigeria. Igual cuando juega, bueno, claro, nosotros somos latinoamericanos, porque iba a decir una estupidez. Iba a decir que cuando juega un latino y un africano, siempre quiero que gane, bueno, en este caso el latino sería Argentina, así que podríamos pedir que ganara Argentina. ¿Vieron todo este tiempo, no, el tema de la crisis afectiva que está teniendo Lionel Messi? Ayer me dijeron que parece que no estaría bien con Anto, justo que cumplió 31. Bueno, nada. No. Pensando en el contexto del paro, fue, leer ese tipo de noticias. Se fue con los chicos ahora para Rusia, ¿eh? Sí. Estuvo acá en un spa, no sé dónde, en Rosario. Ahora en un country, perdón, y ahora se fue para Rusia. Bueno, todo, bueno. No. Felicidades, ¿eh? Sí. Para todos ellos. Bueno, nosotros ayer, pensaba justamente esto cuando ayer Caro hablaba de la depresión, ¿no? De la depresión, de los estados anímicos, sí, por la falta de trabajo, la crisis, sí. Claro, y digo, lo único que falta ahora, claro, ahí está, claro, nuestra pediatra psicóloga, sí. Tener que alentar a un jugador de fútbol es como de cuarta, ¿no? Sí, claro. Como algo que no entra. A un millonario, ¿no? A un millonario, claro. Es que siempre lo están alentando. Niños. No tendría por qué llegar a ese caso. Por favor. Lo están alentando. Por Dios. A pesar de lo que hace, todo el tiempo lo están alentando. ¿Te acuerdas eso que le dijo Darina Fantino? Cuando le dijo, yo no me puedo quejar, me doy dos duchas calientes por día. Bueno, claro. Messi, basta, Messi, por favor, por favor. Bueno, recordamos que a las 9, movilización al Puente Pueyrredón. 11:30, subida y corte. A las 12, pañuelazo. A las 18 también tenemos pañuelazo. Y a las 13:30 va a haber conferencia de prensa para pedir al Senado que ponga fecha para ya el debate de esta ley. Ponele fecha. Ponele claro, fecha. Claro, sí. Están empezando, o sea, se van a reunir diputados, senadores, organizaciones, todas las campañas. Claro. Y, digamos, si bien hay en comisión, está el trabajo en comisión, que de una vez por todas le den un debate que ellos no pensaban hacer el debate. Claro, ese es el tema. Sí. Acá no iba a haber debate, iba a haber trabajo de comisión y iba a ir al recinto. Sí, pero está pero bueno que haya. Sí. ¿Y el debate sería público en ese caso, entonces? No, creo que no. No, la idea no es que sea igual que ese, porque lo único que están viendo es si van a modificar algo o no. Claro. Lo que hace también una dilatación, porque si modifican, sí, tiene que por ahí volver a diputados, igual, quizá. Igual. Bueno, no importa, igual estamos encaminadas y encaminados. Sí. 8:45, ya estoy llegando tarde. Son las 9:05. Bueno, lo lamento, pero en cuanto me voy de acá, voy derecho para allá. Se inaugura el primer parque para mascotas del país. ¿Has visto? Sí. ¿Viste? Acá se en la Paternal. En la Paternal. En la Paternal. 1.400 metros cuadrados. No, tremendo. Impresionante. Sí, sí, sí, sí. Parque Isla de la Paternal, Constituyentes y Chorroarín. Ajá. Bueno, ahí estamos. Muy cerquita de agronomía. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, llevemos a las mascotas. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, y estamos ya metidos en el tema que para nosotros sí es tapa, que es la masacre de Avellaneda, 16 años de la masacre de Avellaneda. Bueno, ¿qué sucedió esa mañana, cerquita ya del mediodía? Que fuerzas conjuntas compuestas por prefectura bonaerense y federal fueron las responsables de esa masacre. Ya estaban absolutamente organizadas, con algo más de 300 efectivos en total, para cumplir una orden emanada, cocinada, desde el gobierno de Duhalde, con una cantidad de responsables, varios responsables, que no sé si hay tiempo después nombraremos o de alguna manera iremos reponiendo en el programa de hoy. Responsables que, por supuesto, no han aparecido por los juzgados siquiera, la mayoría de ellos. Bien, la masacre comenzó con una provocación, claramente, esto está bien documentado, por parte de un grupito de policías que quedó, quedó, entre comillas, atrapado en medio de los piqueteros, que en ese momento se habían movilizado, que ya se sabía que se iban a movilizar hacia el Puente Pueyrredón y que tenían las fuerzas estas la consigna de detenerlos, mostrar firmeza y terminar con las movilizaciones. A partir de ahí, a partir de esa provocación, se desata lo que en su momento ya consideramos que fue una cacería humana. Por eso se habla de una masacre. Esa cacería humana se cobró la vida de Costecchi y Santillán, de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Claramente ellos fueron asesinados en la estación Avellaneda. Pero además hubo 34 heridos de bala de plomo, hubo más de un centenar de heridos de balas de goma, hubo 160 personas detenidas, de las cuales 52 fueron mujeres, 7 de esas mujeres estaban embarazadas, 43 de los arrestados eran menores de edad. A las mujeres que fueron trasladadas a la comisaría segunda de Avellaneda, estas 52 mujeres, las hicieron desnudar y permanecieron como media hora desnudas, sentadas, obligadas a estar sentadas en el piso de las instalaciones de la comisaría segunda de Avellaneda, que queda allí al costadito de la cancha de Racing. Además de la vejación que implica lo que les hicieron, no olvidemos que era 26 de junio. Sí. Un día tan frío como el de hoy. Digo, además de la vejación, estaba esta otra tortura adjunta a aquella vejación. Las fuerzas conjuntas utilizaron en algún momento como centro de operaciones el Hospital Fiorito, como en los mejores momentos de la dictadura. Es decir, el que llegaba herido al Hospital Fiorito era detenido. Claro. Porque habían allí armado un comando. Muchos, o varios, no quiero cuantificar, de los profesionales de la salud que trabajaron ese día en el Hospital Fiorito fueron funcionales a este comando que se armó allí de estas fuerzas conjuntas. Fueron funcionales. Recuerdo que un año después, cuando se hizo el juicio popular en el puente Pueyrredón, efectivamente, uno de los testimonios que pudimos escuchar era el de uno de los trabajadores fue internado allí, llegó internado por una herida de bala al Hospital Fiorito. El médico, mirando la radiografía de un proyectil que había atravesado su pulmón, le decía: es una herida de bala de goma, no te preocupes. Es que sin esa complicidad no es posible, ¿no? Fue uno de los testimonios que se pudo escuchar un año después. Ayer, justamente pensando un poquitito, me metí un poquitito en lo que fue esto hace 16 años atrás. Volví a un libro que se escribió en esos 10 meses siguientes a la masacre, que se llama Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, hecho por, ahora editado por el Frente Popular Darío Santillán, en aquel momento hecho por la coordinadora Aníbal Verón, que era la que coordinaba justamente los MTD, todos los MTD. La imprenta, el colectivo, que era la que estaba ahí en la... Y con el apoyo, si yo mal no recuerdo, con el apoyo también de Indymedia Argentina, desde lo periodístico, para que, bueno, allí se juntaron las pruebas con las cuales después se juzgaron a los únicos responsables hasta ahora, los únicos responsables de la masacre, que son el comisario inspector de la Bonaerense, Alfredo Luis Fanciotti, que al cual se, a su vez, en la primera instancia, la primera jueza instructora quiso desvincularlo de la causa y pasársela al cabo Alejandro Acosta, un inexperto cabo de la bonaerense que decidió disparar, ¿no?, sobre Maximiliano Costecchi. Esto después tuvo que ser desandado por la justicia. Bueno, estos fueron condenados, el juicio comenzó el 27 de mayo y el de 2005 y el 9 de enero de 2006, Alfredo Fanciotti y Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua por doble homicidio y 7 tentativas de homicidio, además. Que por eso hablábamos de la masacre. El comisario Félix Vega y los principales, Carlos Quevedo, y Quevedo es el de la mueca, es ese que aparece en las fotos sosteniendo los pies de Maximiliano Costecchi, a quien le levanta los pies para que se desangre más rápido. Este es Quevedo. Y Mario de la Fuente fueron sentenciados a 4 años de prisión por encubrimiento agravado. Los otros 2 acusados de encubrimiento, el oficial Gastón Sierra y el cabo Lorenzo Colman, fueron condenados a 3 y 2 años de cárcel respectivamente, y el ex policía Celestino Robledo, que era el que andaba recolectando allí las evidencias, ¿no? Juntaba los casquillos y demás, recibió la pena de 10 meses, por usurpación de autoridad, ya que actuó en la represión, aunque ya no era policía. En el caso de Alfredo Fanciotti, recordemos que cuando se cumplían 10 años de la masacre, comenzó a gozar de un régimen más benigno, justo el día antes de que se cumpliera esto, de que se comenzaran las actividades en la estación Avellaneda, al tipo decidieron darle un régimen más benigno de detención. Y yo recuerdo hoy la estación Darío y Máximo. Recuerdo unos días previos Dualde amenazando, ¿no? ¿No? Esto de amenazar, y digo, los responsables políticos. No hay ninguno condenado ni a 10 meses, ni a 3 días, ni a nada de eso. Vamos con el audio. Darío Santillán, presente. Cuando suba la marea. Y cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, eso no pretenden que no lo tengamos. Entonces tenemos que cortar rutas, hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es nuestra visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser el piquetero. Bueno, y ahí estábamos escuchando también este recordatorio de Darío Santillán, y el domingo hubo, como lo dijimos, toda esa actividad que se realizó en el puente a 16 años de la masacre del puente Avellaneda, y hoy está la marcha que se va a realizar también dentro de un ratito. Y ya para hablar sobre eso estamos comunicados con Alberto Santillán. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Alberto. Gracias por atendernos justamente en esta mañana, ¿verdad? Y bueno, hoy nos ha tocado estar acá en el estudio, así que, bueno, te estamos pidiendo que nos cuentes un poquitito las expectativas para cómo arranca esta mañana, que ya tendría que haber arrancado, ¿no? A las 9. Sí, no, a las 9 la concentración y la marcha la hacemos a las 11. A las 11, perfecto. Sí, bueno, 16 años y el reclamo sigue siendo el mismo. Uh-huh. El 16 años y ver este y ver cómo nosotros lo que venimos señalando de las responsabilidades políticas siguen totalmente impunes, sino que también más allá de la impunidad que tienen, los regodea esto de sentir este o Solá que fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, hoy se presenta como candidato a presidente cuando realmente tendría que estar sentado en el banquillo de los acusados. Parece que la masacre de Avellaneda no ha pasado en la provincia, sino que ha pasado en otro lado, uh-huh. porque Felipe Solá no tuvo nada que ver. Nosotros venimos señalando hace 16 años que Felipe Solá es uno de los autores ideológicos de la masacre de Avellaneda. Uh-huh. Y hoy hace 16 años que no tengo a mi hijo. Y hoy en esta marcha lo recordaremos como lo recordamos todos los días también, porque no es únicamente hoy. Sino claro. que, y hoy, bueno, quizás el hecho que sea masivo, ¿no? Y también recordar otro aniversario sin Darío, pero a la vez también redoblando los esfuerzos para conseguir justicia. Claro, ¿qué ocurrió el domingo? ¿Pudieron hacer la marcha de antorchas? No, no. Nosotros el día antes del 26, esta vez nos hicimos el 25 porque estaba el paro, entonces lo hicimos el 24. Claro. Hacemos una jornada durante todo el día en la cual hay radios abiertas, hay mesas de debate, uh-huh. hay chicos con murgas, o sea, todo se muestra cómo se trabaja dentro del movimiento, también con los muralistas, cómo han pintado adentro de la estación de Arimaj, es hermoso toda esa actividad. Y después del acto en el escenario, una hora antes de que cerremos el acto, ya nos avisaron de que no nos iban a dejar cruzar el puente. Oh. Nosotros nos encolumnamos, empezamos a marchar con la marcha de las antorchas. Queríamos únicamente 15 minutos subir al puente, 15 minutos y bajábamos. Uh-huh. Pero nos encontramos con la policía diseminada por todos lados. Impresionante la cantidad de policías que había y no nos han dejado pasar, no nos han dejado pasar porque tenían orden del Ministerio de Seguridad de no dejarnos pasar y que si queríamos pasar la responsabilidad iba a ser nuestra por la represión que iba a haber, ¿no? Después de momentos tensos el comisario se acerca y me dice que bueno, que tiene orden de que subamos 4 o 5 nada más, pero es una barrabasada. Somos cuantos compañeros y subimos todos juntos, estamos 15 minutos y bajamos todos juntos. Por eso esto es todo una... son generadores de violencia, pero después los violentos somos nosotros. Claro. Yo estoy enfrentado a una de las fuerzas que asesinó a mi hijo y sin embargo no me deja subir al puente. Entonces, decime si no son generadores de violencia. Son generadores de violencia. ¿No? Sí, sí. Porque eso es lo que te genera violencia, bronca y esto de haberlos tan plantado y con tantas ganas de querer pegarte, que te pone mal, te pone tenso, pero no se han cerrado, no nos han dejado subir, esa es la realidad. Claro, aparte de que no pueden desconocer que esto hace 15 años que se está haciendo, ¿verdad? Es decir, desde 2003 se vive la marcha de antorchas y la vigilia posterior, ¿no? Que este año no hubo. No. Claro. O sea, nosotros lo hacemos siempre esto, y siempre... Por eso. Nadie puede decir que hubo un solo hecho de violencia en estos 16 años. En absoluto. Claro. Jamás hubo un hecho de violencia. Siempre vamos, por respeto a Darío, por respeto a Maxis, y con todo nuestro dolor a cuesta, con toda nuestra bronca a cuesta, pero también con todo el orgullo por Darío, por Maxis, con todo el amor por ellos, y en estos 16 años jamás hemos hecho o hemos generado violencia, pero si te incitan a la violencia, también es complicado estar ahí en el medio, ¿no? Porque parece que te están mojando la oreja esperando que vos saltes. Sí, y después, claro. Ante los grandes medios de comunicación, uno es el violento, ¿no? A vos te cagan a palo, te matan un hijo, te matan un compañero, te matan un amigo, y sin embargo, los que tenemos la culpa, los generadores de violencia, somos nosotros. Por suerte hay una relación entre todos los que están sufriendo. Vos también sos muy solidario con todo lo que significa otras luchas y cómo te acercás también a otros padres y a otras madres para también incentivar este recorrido que hiciste durante todos estos años. Sí, yo sostengo siempre de que Darío me sigue enseñando, que si bien siempre el padre es el que enseña al hijo, en este caso mi hijo me ha enseñado esto, ¿no? Este camino. Yo estaba en otro lugar, en un padre estructurado, viviendo para trabajar, para que a sus hijos no les falte nada, y de repente Darío rompe con ese molde y nos enseña un camino. Yo no lo tengo hace 16 años, y sin embargo hoy me encuentro en lugares acompañando a padres o a madres que realmente necesitan que los apoyen, una presencia, y eso es lo que ha generado Darío en mí, ¿no? Descubrir otro mundo, descubrir otras cosas, descubrir sobre todo la solidaridad, y esto de no dejar a nadie solo siempre es bueno, ¿no? Porque yo también en esto, a mí nunca me han dejado solo, a mí siempre me han acompañado, y en esto es un poco devolver todo eso. Yo sé que esto de acompañar es algo que yo sé que en ese lugar, o en muchos lugares a los cuales voy, yo sé que ahí estaría Darío, ¿no? Como en el caso de Santiago Maldonado, como en el caso de Nahuel, del Lonco, y de tantos casos de gatillo fácil, ¿no? Yo sé que ahí en esos lugares, o como lo que pasó con la AMIA, cuando se juntan ahí sobre la avenida Rivadavia, yo sé que Darío estaría ahí acompañando el reclamo, claro. Eso, ¿no? Entonces yo me sumo a eso, y yo sé que sirve, ¿no? No es que yo me considere importante, pero yo sé que a la gente le sirve de que el padre Darío, por Darío mismo, esté presente ahí. O sea que yo sé que ellos se alimentan de eso, les da fuerza de eso, y yo también me alimento mucho de ellos, y me da fuerza estar con los compañeros, ¿no? Alberto Santillán, ¿y cuál es la expectativa para la jornada que, como bien decías, arranca en una hora y media aproximadamente, ¿no? A las 11. Sí, nosotros a las 11 ya estamos marchando, esperemos de que nos dejen subir, esperemos de que no haya generadores de violencia de parte de la policía. Lo que queremos es subir como todos los años al puente, leer el documento consensuado de distintos movimientos, y en esto hablará la hermana de Maxi, seguro, hablaré yo como padre Darío, y queremos expresar lo que sentimos, señalar la lucha y sobre todo reivindicar a Darío y a Maxi, y no corrernos en el pedido de justicia. Por eso espero de que podamos subir, y si no podemos subir, y si hay algún generador de violencia, es de parte del Estado. Y en esto responsabilizo a la ministra de Seguridad, Patricia Burri, que fue la que ella bajó, la orden para que nosotros no subamos, ¿no? Claro. O sea, evidentemente, en esto, uno también tiene una postura firme. No somos generar violencia, pero tampoco nos gustan de que nos quieran humillar de esta manera. Sí, totalmente. Bueno, estaremos expectantes también, el resto de la mañana. Te agradecemos mucho, Alberto. Un abrazo, gracias a ustedes. Abrazo, hasta luego. Alberto Santillán, papá de Darío. Brevemente hago un repaso. El comisario mayor Félix Osvaldo Vega, los superiores de Fanciotti en la departamental de Lomas, a la que se le asignó la responsabilidad del operativo represivo en el puente Pueyrredón, eran el subjefe Mario Mijín y el jefe de ambos, comisario mayor Félix Osvaldo Vega. Ninguno de esos tres superiores a Fanciotti fueron juzgados en ningún momento. Bueno, Juanjo Álvarez, secretario de Seguridad Interior de la Nación, el doctor Juan José Álvarez. Seguimos con un repaso rápido nada más. Alfredo Atanasoff, Jorge Maskin, Carlos Rucauf, Carlos Soria, Felipe Solá, Luis Genud, todos ellos en distintos lugares del gobierno, responsables también, responsables políticos, que siguen absolutamente sin ningún... Nunca fueron a la justicia. Hemos escuchado en algún momento que uno de los únicos condenados por la justicia divina fue Carlos Soria, ¿no? Que en ese momento era el director de la CIDE, después fue gobernador de Río Negro y terminó siendo asesinado por su esposa. Bien, y por supuesto, Dualde, me quedó afuera Aníbal Fernández, Maskin, ¿no lo nombré a Maskin? Sí, lo nombré. Bueno, como para hacer un repaso nada más de los nombres de los políticos que eran responsables en ese momento de dar la orden de lo que e idear lo que ocurrió ese día en el puente Avellaneda. Pedíamos que se vayan todos, se quedaron todos, bueno, que no vuelvan nunca más. fusilados por la Cruz Roja, los Redondos. Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Son las 9 y 30 minutos. 7 grados. Exacto. 8, bueno, está un poquito más calenchu. Uh-huh. La máxima para hoy es de 17, así que nada, estamos en invierno, les aviso por si alguno no se enteró. Claro. Llevamos 5 días de invierno. Bien, bueno, una cortita que también veníamos siguiendo esta noticia. Recordarán los tres periodistas de El Comercio, ¿no? El diario ecuatoriano, que fueron secuestrados y asesinados en la frontera con Colombia. Sí, exactamente. Bueno, se trata de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Fueron secuestrados el 26 de marzo y el 13 de abril. Ya corrió la noticia de que habían sido asesinados por lo que se consideran las disidencias de la FARC, ¿no? Algunos allí grupos que también son identificados más como narcotraficantes que como disidencias de la FARC. Bueno, el 21 de junio se encontraron los tres cuerpos. Se tomó estos cuatro días, del 21 al 25 de junio, la Fiscalía, obviamente, para hacer un reconocimiento fehaciente. Y, efectivamente, ya se ha dado a conocer que los cuerpos encontrados corresponden a estos tres periodistas de El Comercio que habían sido asesinados. Sí. Esa es la noticia. Aparecieron, efectivamente. Y confirmado. Todavía no se había confirmado hace unos días, pero ahora ya así sí. Es. Bueno, una noticia maravillosa tengo. Había un represor, sí, hermosa. Un represor, vamos en línea, ¿no? Porque digo, la que vos acabas de dar es tristísima. Un represor de la dictadura integraba a la policía de la ciudad. Lindo. Se trata de Esteban Sanguinetti, que integró un equipo en la última dictadura, participó en un operativo clandestino en el 77, fueron asesinados tres militantes de Montoneros. En ese operativo participaron 11, también 11 policías, pero bueno, llegaron solamente 3 a juicio. Los militantes asesinados eran Mario Frías Pereira, Patricia Clara Pedernera y Liliana Griffin. Sanguinetti integraba esta brigada que los asesinó en Bacacay 2215, muy cerca, ¿no? Digo, en el barrio de Flores, sí. Él era subinspector. Fue único de los detenidos, detuvieron a 3, Sanguinetti, Carrera e Imbrogiano, son los 3 policías que fueron detenidos, pero él fue el único que siguió en actividad, ¿no? O sea, tuvo una recorrida en democracia, fue detenido por orden de Rafecas, trabajaba en la Superintendencia de Seguridad Federal del área de la policía dedicada a la lucha antisubversiva. Muy colorido el cargo que tuvo en la Metropolitana en el último tiempo, porque era director de ceremonial y protocolo. Bueno. O sea, ya no sabían en dónde ponerlo, pero además tenía que estar en cana, ¿no? Claro, porque en democracia siguió en la fuerza, ¿no? En el 2004 fue pasado a retiro, pero en la Metropolitana estaba ad honorem, de bueno que era, ¿viste? Él iba a laburar sin cobrar. Y nada, se jactaba de su amistad con el Fino Palacio. Así que en el puesto en que no tenía tareas, porque aparte ahora ya no cobraba sueldo, pero tampoco existe. Así que bueno, listo, ya está. Cuando decían eso, ¿por qué sigue este tipo acá? Le faltaba poco para jubilarse. Un asesino, asesino. Y de repente iba porque no tenía nadie que lo quisiera, ¿no? En otro sitio. Hoy se cumple 11 meses de la desaparición de Johanna y hoy a las 17, en 8:50, hacen una actividad, el Estado es responsable, basta de impunidad, basta de trata. Hay una radio abierta frente a los tribunales federales. Pues seguimos buscando a Johanna. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión.

Ay, le dio cosa. Le dio cosa. Igual me gusta mucho. Aparte dijo que era una porquería. Yo no sé, igual. Bueno, me gusta mucho escuchar hablar de fútbol cuando no es solo el partido, ¿no? Grita Justicia, Sidi Guacho, nuestra banda apadrinadora. Insignia. C'est le silence, le cri révolutionnaire pour bouger les consciences. Le cri de colère des damnés de la terre et celui des familles à qui ont perdu un frère. Nous les petites gens, les baïonnés, les sans-voix. Nous les moins que rien, les broyés, les sans-droits de Gaza, de Honnay ou de Tunis. On crie pour exiger justice. Una noche fría, todo arderá. La consecuencia, autodefensa, quemar lo amargo, amar creando la resistencia. La consecuencia, autodefensa, quemar lo amargo, amar creando la resistencia. Ruido, no quiero estar. Ruido, contra el abuso policial. Ruido, silencioso y marginal. Ruido, en esta ciudad. Una noche fría. Muy buenos días desde San Petersburgo, Rodrigo Javier González, escuchando La Colectiva acá, y solo para enviar un agradecimiento a Pablo Alabarces, el de allí, ese periodista, excelente periodista deportivo argentino, y esta convocatoria a los argentinos para hinchar, por supuesto, ¿por quién? Por la selección mexicana. Este tipo es tremendo, vos sí. Te das cuenta, ¿no? Cuando nosotros le queremos preguntar algo, sí, nunca tiene nada para decir. No, sola. Está escuchando, está en San Petersburgo. Sí, yo bueno, me imagino que voy a esto. Mil salas tiene el Hermitage. No. Sí. Escuchame, que voy a estar, perdónenme, no voy a estar escuchando nada. No. ¿A vos te parece? Nunca hablas, ahora hablas y lo defendés encima. No, digo, me llama la atención positivamente. Esto es un tema de género. Sí, lo estás sí. defendiendo sí. porque bueno. es un varoncito. Bueno, puede hablemos ser, de puede masculinidades. Sí. Bueno, sí. Y ahora tenemos a Alan. No tenemos a Alan. No tenemos a Alan. Ah, pensé que teníamos un reporte. ¿Tenemos? Sí. ¿Tenemos algo más? Un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te quiero regalar. Bueno, nos queda hinchar por Uruguay. Nos amparamos mucho en la Declaración Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Uh-huh. En cuanto a esto, pudo dar argumentos que le dieron otra perspectiva a la discusión. Y otro dato importante y de color fue que mi hermana pudo hablar, ella había solicitado hablar en la audiencia. Uh-huh. En un principio se le había dicho que no. Mira, bueno. Lo cual fue muy duro, ¿no? Sí, fue muy claro. determinante el juez, uh-huh. que era una audiencia técnica, que no había lugar. Y una hora antes de que cerremos el acto, ya nos avisaron de que no nos iban a dejar cruzar el puente. Nosotros nos encolumnamos, empezamos a marchar con la marcha de las antorchas. Queríamos únicamente 15 minutos subir al puente, 15 minutos y bajábamos. Uh-huh. Pero nos encontramos con la policía diseminada por todos lados. Impresionante la cantidad de policías que había. Que no había lugar y al fuego de esta discusión, con encima 20 personas de testigos que estaban constantemente ahí prestando atención, el juez y el cántico de las compañeras afuera, que no paró en las dos horas, era escuchar el cántico de las compañeras que tomaban el micrófono. era tan fuerte lo que se sentía a ese nivel que incluso el juez hizo referencia a esto y dijo que había mucha gente que se notaba que estaba a la expectativa y sí. Terminó dándole el lugar a la palabra de mi hermana, uh-huh. Que terminó cerrando con un alegato muy claro de por qué nosotras denunciamos en este momento. La Argentina, en cambio, el fútbol es caótico, desorganizado, en decadencia, corrupto, una liga nacional espantosa, pésimamente organizada, saturada de equipos, no forma jugadores y cuando encuentra uno, de casualidad lo vende a los 15 años, etcétera, etcétera. Y no nos han dejado pasar, no nos han dejado pasar porque tenían orden del Ministerio de Seguridad de no dejarnos pasar y que si queríamos pasar, la responsabilidad iba a ser nuestra por la represión que iba a haber, ¿no? Después de momentos tensos, el comisario se acerca y me dice que bueno, que tiene orden de que subamos 4 o 5 nada más, pero es una barrabasada, somos cuántos compañeros y subimos todos juntos, ya estamos 15 minutos y bajamos todos juntos. Por eso esto es todo una... son generadores de violencia, pero después los violentos somos nosotros. Claro. Yo estoy enfrentado a una de las fuerzas que asesinó a mi hijo y sin embargo no me dejan subir al puente. Entonces, decime si no son generadores de violencia. Son generadores de violencia. Nada, las consecuencias son las que estamos viendo. No puede haber otras. Si vos lo ponés al lado de Viñoli y de Ruggeri, Macaya Márquez es Heidegger. Bueno, Heidegger y también. Sí, ¿no? Dijo también. Nosotros también. Sí. Claro, bueno, pero es un regreso. ¿Cómo fue que dijo Pablo el otro día? Pablo Brambilla. Walking Dead. Efectivamente. Ah, sí, ya me acuerdo. Ahí, está, sí. Sí, ahí sí, también sí. Es uno de los. En el fútbol, como en la política, vuelven los muertos, ¿viste? Sí, claro, sí, exactamente. Sí, sí. Y bueno. Bueno, y la expectativa para hoy, ¿eh? Estamos. Queramos o no, hoy a las 15 horas se juega el futuro de la San Petersburgo. ¿Qué pasa? Buenos días, compañeros de la colectiva, compañeros de Ruta Alternativa. Para mí, buenas noches. Son las 2 de la mañana. Estoy en San Petersburgo para presenciar el último partido del grupo contra Nigeria. Esperemos que todo salga bien y que los jugadores tengan un buen día, un gran día y una gran noche y podamos seguir en el torneo. Estoy en San Petersburgo, donde es una ciudad para nosotros enorme, muy grande. Por lo que me entendió la persona que me ayudó a llegar al hotel, no es tan grande para ellos. Pero no sé si me entendía a mí lo que yo le preguntaba en inglés. Es una ciudad que está atravesada por un montón de ríos. En este momento estoy enfrente de un río que se llama Neva, según el Google Map. Y la mitad de los puentes están elevados porque a la noche hay un espectáculo con unos barcos, por lo cual no se puede pasar de un lado hacia el otro. Yo tengo la intención de ir a ver a un amigo para ir a tomar unas copas en algún bar, pero en este momento no podemos pasar hacia el otro lado. Por otro lado, en un rato cuando se abran los puentes vamos a poder ir a tomar algo, pero no sabemos si vamos a poder volver al hotel o si vamos a tener que esperar hasta las 5 de la mañana. Igualmente, el lugar es muy lindo, las construcciones son enormes, está todo muy iluminado, está todo muy lindo, además de que a las 2 y cuarto de la mañana ya está amaneciendo. Les mando un abrazo grande, esperemos que salga todo bien y esperemos poder seguir presenciando partidos. Un abrazo. Y bueno, yo pensaba esto, ¿no? Y Rusia es tan grande que, claro, cualquier ciudad parece chica para un ruso. Claro. Y la voz de Alan Glyde, desde sí. Allí, desde San Petersburgo, justamente. Palpitando el partido. Exactamente. Y bueno, no en vano era el lugar de veraneo de los Ares, ¿no? Digo, por algo sí. Lo habían elegido. Bien. ¿Cómo me iría a tomar unas copas ahí, no? En cualquier vamos. Lugar. Esperamos que abra el puente. Y... Vamos mientras esperamos volver mañana a Ruta Alternativa y no se quede que ya llega Enredando las Mañanas. Hasta mañana. Si vos lo ponés al lado de Viñoli y de Ruggeri, Macaya Márquez es Heidegger.